Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 con esto que es el dial de la mañana, acompañándote hasta las 12 del mediodía. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana y nos vamos con la siguiente entrevista, que tiene que ver con el grupo de Alcohólicos Anónimos, que bueno, invitan, informan también que en Santa Rosa funciona, recordemos, este grupo oficial de la comunidad llamado Nueva Vida, el mismo que brinda charlas y reuniones para personas que tengan o creen tener problemas también con el alcohol. Así que bueno, siempre me parece interesantísimo, me copa hacer este tipo de notas, porque creo que siempre hay alguien del otro lado que puede estar escuchando, ¿no?, y necesitando una mano, una ayuda. Así que, y también, como siempre lo digo, celebro que existan estos espacios de encuentro y sobre todo de escucha. Así que vamos a hablar con Silvia, justamente, quien tiene la amabilidad de compartir un ratito aquí al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Silvia, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Bueno, buen día. Muchas gracias a ustedes por brindarme y brindarnos este espacio, porque bueno, en cierta forma yo hoy soy la voz de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y del grupo Nueva Vida. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias realmente. Silvia, gracias a vos nuevamente por compartirnos, ¿no?, este momentito aquí con esta entrevista. Bueno, nada, lo decía yo ahí al comienzo, ¿no?, si se quiere, de la nota, que me parece súper interesante que existan estos espacios, por supuesto, donde, bueno, desde aquí puntualmente, desde Santa Rosa, de nuestra ciudad, está este grupo, ¿no?, que yo ahí lo presentaba, que es Nueva Vida. Contanos cómo funcionan, cómo vienen funcionando en cuanto a los días, horarios y, bueno, todo, por supuesto, lo que nos quieras compartir. Exacto, bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, el Grupo Nueva Vida, un grupo que ya tiene casi 40 años, como es de historia, dentro de lo que es la ciudad de Santa Rosa. En este momento es el grupo, es el único grupo de Alcohólicos Anónimos que funciona en toda la provincia de La Pampa. Antes había grupos en Rancul, en Relicó, pero bueno, poco a poco los grupos se fueron cerrando. Uh-huh. Esa es una gran problemática que tenemos en este momento. Pero bueno, Nueva Vida sigue funcionando, funciona en instalaciones que nos brinda la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Churrinche y Ávila, en Colonia Escalante. Sí. Uh-huh. Y los días que nosotros tenemos, que nosotros le llamamos reuniones cerradas, que son aquellas reuniones a las que asisten y asistimos las personas que tenemos un problema con el alcohol, uh-huh, un problema con nuestra forma de tomar. Son los días miércoles, viernes y domingo, desde las 19 a las 21 horas. Uh-huh. Y también tenemos un teléfono de emergencia ante cualquier situación, porque bueno, es normal por ahí que algún familiar, e inclusive la misma persona, como es que consume, que está en carrera, como decimos nosotros, en carrera alcohólica, necesite en un determinado momento comunicarse. Entonces tenemos un teléfono de emergencia que es el 417-777, que pueden llamar. Y bueno, y ahí se le brinda toda la información necesaria. Uh-huh. Silvia, qué importante todo esto que nos estás contando, ¿no? Y me llama la atención que, bueno, actualmente sea el único grupo funcionando, uh-huh, en La Pampa, bueno, en este caso en Santa Rosa. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, también ahí me diste el pie con respecto al teléfono de emergencia que decías recién, ¿no? Tanto para también siempre lo pienso con respecto al entorno, ¿no? Qué importante también la familia que pueda acompañar, por supuesto, dependiendo de cada circunstancia personal y especial, imagino, ¿no? Pero también es importante el acompañamiento del entorno y cómo, si se quiere, de alguna manera también esto, el alcoholismo afecta también a quien está, sí, ahí a la par, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así como funciona el grupo para alcohólicos y alcohólicas, también paralelamente funciona un grupo que es Al-Anon, que son familiares y amigos de alcohólicos, que en este caso el grupo de Al-Anon funciona los días domingos en el mismo lugar, de 19 a 21 horas. Y después también lo que hay, pero que nosotros acá no lo tenemos en la ciudad de Santa Rosa, pero hay una forma de comunicarse mediante el sistema virtual, es Alatín, que es justamente para hijos e hijas de alcohólicos, que es hasta los 16 años, uh-huh, que después pasan en realidad a formar parte ya, claro, de Al-Anon. Claro. A ver, digamos que esto es, por eso hablamos, yo por ahí cuando me refiero a lo de la comunidad, porque somos un grupo de personas que formamos parte de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos, uh-huh, que está presente en casi todos los países del mundo. Sí. Inclusive en el último congreso que hubo de mujeres, de un congreso, un grupo que hay de mujeres, sí, internacional de Alcohólicos Anónimos, con sede acá en Argentina, uh-huh, compartió un sacerdote que está en Andorra. Uh-huh. Y también ahí, como es que, bueno, que se abrió un grupo en Andorra. Uh-huh. En lo que se trata de nuestra, de lo que se trata de Argentina, hay muchísimos grupos en diferentes lugares, pero bueno, como todo, la pandemia también trajo sus consecuencias. Totalmente. No solo en lo que significa la repercusión en las recaídas con respecto al alcohol, o aquellas personas que tenían una forma de beber, pero bueno, después con, uh-huh, con la pandemia, el encierro y todo eso, bueno, trajo diferentes tipos de problemáticas, sí, entre ellas concretamente la del alcoholismo. Y después otra cosa por ahí que es interesante compartir, el tema de que, a ver, el alcoholismo es una enfermedad, ¿sí? Como puede ser cualquier otra enfermedad que, no sé, que anda, que tenemos instalada ya en la sociedad. Sí. Bueno, tratándose de una enfermedad, eso no lo digo yo, como dice un compañero siempre del grupo acá, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, que determinó que el alcoholismo es una enfermedad. Y esta enfermedad que uno tiene, en este caso que tengo yo, es una enfermedad que vos sabés que si no la tratás, uh-huh, o si no pones todos los medios para, uh-huh, para poder salir adelante, el camino final es la cárcel, el psiquiátrico o la muerte. Uh-huh. Esa es la realidad de cómo terminamos y seguimos en esta carrera desenfrenada que nos lleva justamente, uh-huh, el alcohol. Y en esto que vos decías, justamente lo importante que es el tema de la familia, los, mm, amigos, porque uno, en mi caso, bueno, yo cuando hablo de mí, ¿no? Pero también hablo de muchos compañeros que tenemos la misma experiencia. Sí. Uno en su carrera, yo en mi carrera, fui destruyendo las cosas que más quería, justamente que era mi familia, ¿no? Mm. Como es, porque era donde volcaba todos mis, claro, ataques, uh-huh, de ira, sí, sí, cuando estaba totalmente alcoholizada. Y en ese momento no lo podía ver, no podía, el alcohol se había adueñado tanto de mi cabeza, eran, son como ramilletes, digo, yo lo identifico así, ¿no? Uh-huh. Ramilletes que me habían tomado toda la cabeza completa y era el amo y señor de mi cabeza. Uh-huh. En un momento sirvió como para tapar ciertas cosas, pero después ya se convirtió en algo que estaba prácticamente terminando con mi vida. Mm. Como es, así que bueno, eso es importante por ahí que las familias puedan entender qué es lo que le pasa a un alcohólico. Y también que nosotros con el paso del tiempo podamos entender el daño que hicimos a nuestras familias y que en algún momento determinado podamos sentarnos a hablar para poder reconocer las cosas en las que fallamos y el hecho de, bueno, de pedir la mano de ellos para poder seguir adelante. Pero siempre se dice, en lo que es la bibliografía oficial de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, se dice que, como es, los alcohólicos somos un tsunami, mm, que arrasamos con todo lo que tenemos alrededor, uh-huh, sin importarnos las consecuencias. Y bueno, esa es la realidad. Y en todo esto cae nuestra familia justamente, que pasan a tener determinados roles, ¿no? Claro. Se convierten en coalcohólicos iguales que nosotros. O sea, nosotros somos alcohólicos y ellos se convierten en coalcohólicos. Mm. Sí. Qué importante todo lo que nos estás compartiendo, Silvia. Yo la verdad te agradezco nuevamente que nos compartas esto. Y también, ¿sabes qué? Escuchándote y también volviendo un poquito al tema del entorno, de la familia, de los amigos, ¿no? Y por supuesto para quien padece esta enfermedad, como nos estás contando, también, ¿sabes qué? Pienso siempre en los jóvenes también, ¿no? Cómo hay que hacer también, hay campañas, prevención con respecto a los jóvenes, ¿viste? Porque siempre salen los estudios, más allá de un estudio que lo leemos, pero lo vemos en la realidad, cómo ya empiezan a tomar alcohol desde tan temprana edad también, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos lo escuchás así en los compartimentos, en los grupos, sí, en las reuniones cerradas o en los compartimentos cuando se hacen reuniones abiertas de información pública para la gente, de lo que es Alcohólicos Anónimos. ¿Desde qué edad se empezó a tomar? Mm. Y la gran mayoría empezó desde muy chico, 8 o 9 años, diferentes formas, bebidas comunes, bebidas blancas, uh-huh, bueno, es algo que se fue instalando. Y hoy lo que nos muestra la realidad por ahí también fue el empezar a salir y a pasar el mensaje, como decimos nosotros, de esto, ¿no? Uh-huh. De la existencia de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de que existe un grupo, de que la gente tiene problemas con la bebida, lo que pasa que socialmente no podés, porque bueno, porque la sociedad no te permite, porque digamos que es una el alcohol es algo que es lícito, es promocionado, pero bueno, lo que estamos viendo hoy nosotros, todos como sociedad, lo que estamos viendo es justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? Este tema que es muy preocupante, el alcoholismo en los jóvenes. Uh-huh. Sin ir más lejos, hace un rato justo veía una noticia de un accidente que hubo, como es hace unos días, creo, uh-huh. En un lugar de la provincia, sí. En donde la realidad muestra que los dos conductores tenían un alto grado de un alto dosaje alcohólico. Uh-huh. Sí. Entonces eso ya te demuestra las circunstancias a dónde te lleva el alcohol. Esto cuando yo te sí. yo les hablaba y les decía que bueno, que el final es la cárcel, uh-huh. el psiquiátrico, la muerte, ¿sí? Uh-huh. Bueno, sí. Concretamente acá tenemos, estamos viendo hoy por hoy que nuestros jóvenes mueren justamente consecuencia de una ingesta de alcohol, y quizás porque no hay una prevención o un conocimiento de lo que el alcohol te puede producir. Uh-huh, uh-huh. Tal cual, sí, sí, creo que ahí vos lo mencionabas bien, ¿no? Más allá de que se hace esto de los controles, de digamos, de las intervenciones por ahí, quizás en las fiestas, ¿no? Estas de los jóvenes, se puede decir, ¿no? Es importante esto también de no del hablar, de, más allá, ¿no? De que se pueda dar cuenta de lo que puede llevar a provocar del alcohol, porque queriendo no, uno no se da cuenta, creo que yo hasta que sucede algo, creo, me parece a mí. Sí, eso es muy importante, y después, por ahí, bueno, ¿será que nosotros quizás al tener esta enfermedad, y bueno, después de muchas 24, porque nosotros siempre decimos que vivimos por 24, porque sabemos que solo por hoy yo no tengo que levantar la primera, porque a mí lo que me mata es la primera, no la última. Ustedes vieron que lo normal siempre es decir, cuando uno se levanta con resaca al día siguiente, lo que me hizo mal fue la última. Sí. No, la última no. Sí. Yo al tener esta enfermedad, a mí realmente lo que me empieza a matar es desde el momento que yo mojo mis labios con el alcohol, porque a partir de ese momento ya no puedo manejar la forma en que voy a tomar. No puedo poner un límite como lo puede hacer otra persona. Entonces, es importante esto, por eso, esto de transmitir el mensaje, de contar de qué se trata esta enfermedad, de poder hablar, de poder decir esto, que es algo que nos mantiene en pie solo por 24, como es, y también de, por ahí, de decir, bueno, yo tengo esta enfermedad, en este uh-huh. caso Silvia, yo que soy Silvia, que soy madre, que soy mujer, bueno, yo tengo esta enfermedad, y realmente en... Cuando yo ingresé a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, mi hija tenía 4 años. Mm. Mi hija hoy tiene 15, uh-huh. ya está por cumplir 16. Y sinceramente yo le hice padecer un calvario, esa es la realidad. Ella hoy puede entender un montón de cosas porque forma parte del grupo de Al-Anon, uh-huh. y también cada tanto se ingresa en los grupos de Alatín. Entonces eso nos permitió reconstruirnos como familia desde otro lugar. Uh-huh. Totalmente. Coincido ahí con vos, por eso lo decía siempre al comienzo de la nota, ¿no? Que siempre que entrevisto este tipo de notas o como vos, Silvia, siempre me copa, y creo esto mismo, ¿no? Que se debe hablar y se debe también apoyar nosotros de este lado, desde el lado de los medios de comunicación, por supuesto, pero la sociedad en general también son temas importantes, preocupantes, y para hablarlo también, como vos estás diciendo ahí. Tal cual, porque lo normal es que, porque a mí me pasó, o sea, sí, no sí, voy muy lejos, sí, a mí me pasó, cuando yo me daba cuenta que algo raro me estaba pasando, sí, la gente me ofrecía ayuda, pero yo no la aceptaba. Claro. Y cuando yo ingresé a los grupos, mirá lo que es la casualidad, que habiendo un grupo acá, yo sin embargo me fui a Trenquelauken. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque ¿qué iban a decir acá? La estigmatización social. Cuando todo el mundo sabía que yo realmente, como es, tenía un serio problema con la bebida, porque bueno, era algo que se veía. Únicamente nosotros pensamos que nadie se da cuenta. Uh-huh. Y que estamos radiantes y felices y bien vestidos, cuando en realidad somos un desastre directamente. Uh-huh. Entonces es necesario... visibilizar esta uh-huh. enfermedad que hoy nos está atravesando, y que no distingue la clase de personas. Tal cual. Sí, porque nos atraviesa transversalmente, sí, o sea, sí. Vos podés ser, sos mujer, sos hombre, sos joven, sos adulto, sos de mediana edad, como es adolescente, pero esta enfermedad hoy nos está atravesando a todos y realmente nosotros desde los grupos podemos observar el desastre que produce. Totalmente. Aparte porque lo hemos... Perdón, sí. Porque lo hemos vivido nosotros también. Claro. Y sabemos el desastre que causamos en nuestro en nuestra carrera alcohólica. Totalmente, totalmente. Silvia, yo te agradezco un montón, te agradecemos aquí desde el equipo que hayas compartido el aire aquí en Radio Municipal Santa Rosa. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, los micrófonos de más de cierta disposición. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Y bueno, esto de que el Grupo Nueva Vida, en este momento somos entre 12 y 15 compañeros asistiendo a las reuniones, como es que eso es muy importante, y bueno, y con ganas de vivir, porque acá uno dentro de esta comunidad aprende no solamente a que no se levanta la copa, sino también que nos merecemos ser felices, algo que nosotros en carrera nunca nos lo permitimos. Entonces, bueno, desde ya muchísimas gracias, y bueno, aquella persona que tenga un problema ya sabe a dónde se puede dirigir. Por supuesto. Gracias, Silvia, te mandamos un abrazo enorme. No, por favor, gracias a ustedes.